este tontón. Estamos en el bosque los dos muy solos. Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Hace unas semanas atrás veníamos hablando y venimos hablando acá en Nacional Rock Noticias sobre Elvis Presley, sobre el comienzo del rock, sobre el comienzo del concepto de juventud que esto trajo aparejado tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Bueno, la idea es hablar de todas estas cosas y muchas otras con quien fue un exponente de lo mismo, pero en nuestro país, en la República Argentina. Le vamos a dar la bienvenida, quiero que lo salude mi compañero Carlos Uboski, que dé la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, buenas noches, gracias Johnny por... Muchas gracias. Te dejo por venir. No, y un poco la idea de cuando... Estamos con Johnny Tedesco, digamos, nunca lo dije. Estamos con Johnny Tedesco, que está presentando su nuevo disco, que ahora vamos a hablar, pero bueno, la idea también de invitarlo a Johnny tenía que ver un poco cuando uno va a los libros del rock argentino, ajá, aparece datado muchas veces como en el 66 con los Gatos, mm, y siempre a mí me sonó y siempre dije, no, algún día escribiré un libro del sí, tema. Pero yo tengo cosas de pequeñino, del 57, haciendo rock. Sí. Tu disco es del 1960 en sí, Hollywood. Y me parece que un poco se olvida la parte de que ustedes empezaron con esto del rock en la Argentina. Sí, sí. A ver. Probablemente esto tenga que ver con un concepto. Apoyado, obviamente, fuera de los músicos. Vos sabés que los músicos en general siempre somos amigos. Estés de la punta que estés, nos encontramos siempre arriba en un escenario. O sea, la onda se curte, es igual, punto. Detrás de esto hay otra historia, que es el interés, el comercio, lo que vos le quieras poner. Probablemente fuera de los propios músicos se etiquetó, se rotuló el rock nacional a partir de la balsa, por ejemplo. Y como nunca estuvo muy bien explicado, yo quise a ver cómo era el asunto. Y bueno, charlé mucho con quien escribió un libro relacionado a esto, que es Marcelo Fernando Vitar. Marcelo Fernando Vitar ahora escribe la contratapa de este disco. No es una rectificación, es, bueno, ya te lo digo con todo orgullo, es la justicia que se hace. Y por palabras de él, los mismos personajes que por muchos años eran admiradores inconfesos, empezaron a decir esto, no, pará, mi referente era Johnny Tedesco. ¿Para qué nombrar? Bueno... ¿Sí? Cerati, bueno, hay un montón. Javier Martínez, Blanca Amaya, El Negro, qué sé yo. Es muy larga la lista. Aparte somos conocidos, fuera de esto. Y creo que en definitiva empezamos a transitar el camino abriendo un poco, despejando las aguas. Eso es todo. Desde ya, a mí me tocó ser la punta de lanza de esto. Y después vino todo lo que ya conocemos. Eso... lo defiendo a muerte porque fue así y quizás podía haber hecho algunas cosas más, pero con mis 16 años, que era bastante atrevido, me mandé y salió desde el rock tontón para todo lo demás. Por ejemplo, este tema, uno escucha, tiene mucho de los Shadows, sí, claro, de Vince Taylor, ¿no? Ese rock de los inglés de los 60. Sí. ¿No es cierto? ¿Vos escuchabas en esa época esas cosas? Sí. Presley, obviamente. Sí, Elvis. Bueno, eran tempos de Elvis, Jim Vincent, Eddie Cochrane, Buddy Holly, wow, Jerry Lee. ¿Y cómo fue esa ruptura entonces? Esa ruptura, digamos, que vos empezaste a hacer esto acá, digamos. ¿Qué es lo que había antes y cómo era como esa escena? ¿Qué estaba pasando ahí para que vos hicieras lo que hiciste? Oh, ya entendí. Me puse a pensar qué era lo que había antes. No, lo que había antes, bueno, uno lo puede conocer, digamos, pero ¿cómo fue esa ruptura acá, digamos? En el caso mío fue así. O sea, yo venía escuchando mucha música y desde ya, como bien dijiste vos, Eddie Pequeñino venía haciendo cosas muy fuertes, muy interesantes. Emulaba la onda del rock and roll de Bill Haley. Uh-huh. Después había intérpretes que a mi criterio eran muy buenos, caso de Johnny Carell, Rocky Pontoni, uh-huh, que eran intérpretes que generalmente hacían cover. Uh-huh. Okay. Entonces, yo venía componiendo y haciendo televisión con otro nombre, estaba por ahí metido dentro de un canal siempre. Cuando tengo acceso, porque me llaman a dar una prueba en la grabadora, por supuesto, yo imagínate que me paré ahí y me dijeron, bueno, a ver, cante. Y yo me mandé, por ejemplo... there's a good record tonight. Well, I have a good music, there's a good record tonight. Oh, y entonces me dice, un momentito, ¿usted no canta en castellano? Le digo, bueno, alguna canción es mía, y a ver cuál, y le mando rock el tonto. No fue tan gracioso porque yo lo que menos me imaginaba, yo lo hice con mucha timidez. Me temblaban las piernas porque no podía creer que me esté pidiendo, ¿entendés? Porque yo me abrazaba a lo que era mi referente y me abrazaba a lo que yo venía escuchando. Cuando me dice cantar una canción en castellano, no me acordaba ninguna, la única que tenía era la mía, las mías, porque tenía Vivo Suplicando y todas las demás. Sí. Entonces, mando Rock del Tontón y lo que menos podía imaginar, la explosión que iba a suceder con Rock del Tontón. Es una cosa increíble. O, por supuesto, él vuelve primavera también. Sí. Y el Rock del Tontón estamos hoy... escuchándolo, claro. El Rock del Tontón. ¿No? Es ¿qué increíble. Estamos escuchando esto? A ver, escuchemos este es un poquitito. Ahí va. Primavera, este vuelve primavera. Y rompió todo. Entonces, que Vuelve Primavera es el que más recuerda a la gente, porque ajá, fue un cañonazo, diría, ¿no? Tuvo la virtud de entrar en todos los hogares. Yo recuerdo cuando dejo el primer día que entro al estudio y grabo esta canción. Sí. Que después que estaba grabando me enteré que era una grabación. Creí que me estaban tomando una prueba. ¿Cómo? Te ¿cómo? Juro. Claro, ¿cómo? Porque... paremos ahí. Mira, fui un viernes. Sí. Entonces sucede lo que te conté. Me dice, bueno, y a ver, cante la canción esa que dice que es suya. Y yo canto. Sí. Cuando termino, me dice, bueno, venga por acá. Me tuteaban, no me tuteaban. Y me dice, apréndase esto. Y me dan una canción, la miro así, digo, creo que la conozco. A ver cómo es... Ah, sí, es Vuelve Primavera. Sí. Dice, ¿y esa canción que me hizo escuchar, Rock del Tontón? Bueno, ¿cómo no? Y venga el lunes. Yo dije, viene otra prueba. No me dijeron nada. Entonces fui con un guitarrista amigo mío. Sí. Y cuando llegué al estudio había una batería y un contrabajo. Sí. Me pusieron delante los micrófonos, le pasé el tema así nomás, rapidito, marcamos cuatro y entramos. Ok. Me dice, ¿una toma más puede ser? Bueno, mando a chiquichiqui, termino, me dice, venga, escúchelo. Digo, ah, está bien. Le digo, la voz es un poco, no se preocupen, la radio no se va. ¿Cómo radio? Me dice, sí, acaba de grabar un disco. Y me dice, cuando vaya a su casa, prenda la radio. Le digo, ¿qué radio? Me dice, todas. ¿Quién era? ¿Dios? No, no tenés idea lo que fue. Yo pasaba el dial, imagínate, todo entusiasmado y me escuchaba. No podía creer. Increíble. Y en la calle, ¿cómo era la respuesta? Digo, estábamos hablando de los inicios del rock. Sí. No existía la estrella de rock. No. Digo, era un concepto que había que inventar en Argentina. En realidad, lo de la calle sucede con la televisión. Porque era imagen. Entonces, cuando yo entro en la televisión, en el mismo año, unos dos o tres meses después, ya en el oído de la gente estaba muy metido Vuelve Primavera y muy metido Rock del Tontón. Entonces fue una cosa importante en cuanto que el tipo que la cantaba era esa canción que ya conocían. De ahí en más sí, al salir a la calle empezó. Debo tener una cara bastante identificatoria porque enseguida se daban vuelta y me miraban. Pero lo lindo de esto era que uno lo tomaba como que era una cosa... Ya está, ya va a pasar, ¿entendés? Claro, ya pasará. Ya pasará, no. Y no. No, fantástico. Estamos hablando con Johnny Tedesco en Nacional Rock Noticias. Este sábado 28 de mayo a las 9 y media de la noche en el Teatro Colonial de Avellaneda, esto es en Avenida Mitre, al 100-141, va a estar presentándose, va a estar tocando... temas de todas las épocas, va a estar tocando sí. Temas de los últimos discos, es el regreso y una nueva producción, que yo quiero escuchar algo, si me nos permite escuchar algo de lo que va a sonar esa noche ahí en vivo. ¿Cómo no? En realidad va a ser una muestra con varios sentimientos. Van a escuchar a Johnny Tedesco cantando las primeras canciones como Rock del Tontón, o Vuelve Primavera, o Presumida, bien. Y después los éxitos que vinieron después. Sí. Hasta llegar a este nuevo disco, del que cantaré algunas canciones. Sí. Imagínate que no puedo cantarlo todo. ¿Cómo es ese nuevo disco? Este nuevo disco tiene mucho que ver con el rock y el blues. Sí. Es un poco volver a los orígenes y... Ahora sí está sonando esto nuevo. Este es nuevo. Sí. Volver a los toca él, que es Alan Soria. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En realidad hizo todos los arreglos él y la producción musical es de él. Este es un disco que tiene mucho, mucho de rock, de blues y mucho, creo que es urbano, ¿no, Alan? Aunque hay tendencias hacia el country también. Uh-huh. Pero me parece que por los léxicos que usamos y todo. Tengo un coautor, gran amigo, sí, Fernando Boyne, uh-huh, con quien comparto muchísimo la música, todo un estilo, una manera de apreciar la música. Así que bueno. Fernando Boyne, un estudioso, más allá de ser un músico. Buenos días. Es un placer estar con él, imagínate, sentado tomando mates o lo que quiera, te deja, se te cae la cabeza, ¿no? Es divino, es una cosa fuertísima. Bueno, este es el disco, sí, este es el disco en, que, en sí, el que van a encontrar al Johnny otra vez con las pilas puestas, muy enfocado, uh-huh, en el ángulo del rock and roll, ¿no? Uh-huh. ¿Podemos escuchar algo? Dale, de eso, dale, de lo que quieras. Dale. Johnny Tedesco sonando en vivo acá en Nacional Rock Noticias. Solo, si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Vamos, tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Pues ya siento que mi cuerpo va a estallar. Ya voy a enloquecer con este tum tum. Donde quiera que estoy lo siento sonar. Ay, nena, sálvame. No, no, no, no aguanto más. Pues ya siento que mi cuerpo va a estallar. Y dice tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Pues ya siento que mi cuerpo va a estallar. Pues ya siento que mi cuerpo va a estallar. Y ya siento que mi cuerpo va a estallar. Acaban de escuchar la comprobación empírica de que el rock argentino no nació con la balsa. Este es un documento irrefutable. Esto, muchas gracias, es la verdad. Es la verdad. Digo, si esto así, no es un rock and roll, no entendí, no, nada de lo que es el rock. ¿Y entonces por qué pasó eso? O sea, ¿por qué sucede lo que sucedió? Digamos, que es que a lo mejor es, uno imagina otra banda, digamos, otras canciones, como el inicio del rock argentino. ¿Cómo lo explicarías vos desde tu lugar? Con bronca, me imagino. Seguro. No, no. Yo creo que muy bien lo dijo el otro día Carlitos Ares cuando charlábamos de esto. Detrás de esto había un gran negocio. Del que ganaron mucho dinero, uh-huh, revistas, yo no quiero mencionarlas, no, pero bueno, a veces no hace revistas falta. Y agencias que manejaron estos artistas, y para rotularlo de alguna manera, uh-huh, y tener un poco la fuerza de creer que con esto iban a trascender más, sí, lo hicieron, por supuesto, claro, le pusieron rock nacional. Pero además, no nos olvidemos de una cosa que es muy de nosotros, ¿no? Muy de estos continentes. Da la sensación que para hacer una muestra primero hay que derrotar lo anterior. Es decir, esto de lo anterior nunca sirvió, uh-huh, se manifiesta aún hoy en política, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo pasado es horrible, esto ahora es bueno, chicos, síganme a mí. Entonces, bajo esa idea, bajo esa lupa en que fuimos creciendo todos, no es extraño que haya sucedido esto y que haya sido denostado todo lo que se hizo a los comienzos del, uh-huh, año 60 y fines de los 59, sí, para rescatar muchos amigos y que lo hacían re bien. Entonces no es extraño esta actitud. Pero repito, no parte desde el músico, parte desde el entorno de los músicos. Claro. Y bueno, así quedó la cosa. Estamos hablando y seguiremos hablando con Johnny Tedesco. Nos vamos una tanda, nos esperan un segundo, pero un minuto nada más, regresamos charlando acá en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido.

mucho este manual. ¿Tenías ganas? Le tenía muchas ganas. Uh-huh. Y además hay algo que es muy especial en este disco. Con Fernando Boing grabamos bajo una producción de Adrián Soria, que es mi primer hijo. Y esto fue, ¿cuánto hace Alan? Ahora... 15 años. Chao. 15 años dijo, si no lo escucharon. Por eso el chao. O sea, hace unos cuantos años. Nunca salió ese disco. Nunca. Y lo teníamos ahí. Bueno, pierdo a mi hijo el año pasado, y el mejor homenaje que podía hacer era bajar todos los tracks. Lo volvimos a tocar en muchas cosas, lo volvimos a cantar y acá está. Y la verdad me encantó. ¿Hay más covers en el disco? Sí, tenemos Lucille. Sí. Qué rocazo, Lucille, no se puede creer. Sí, increíble. Y sí, tenemos acá, escuchémoslo, ¿podemos? Sí, está. Sí, ahora acá. Hay una versión de Johnny B. Goode. Sí. No me voy a acordar, pero... Sí, ¿cómo no te vas a acordar? Lo tenés en... Sale. ¿Johnny B. Goode? Sí, no, Lucille. Sol. ¿Sol? ¿Sí? Ah, toca... Mañana a Lucille no la encontré. Dijeron mis amigos, no la busques, ya se fue. Lucille. No, Lucille. No, o sea que a mí me sacude mucho. Me conmueve porque me lo imagino a Little Richard, a Ricardo, paradito al lado del piano. Que el tipo era re cool. Imagínate en esa época. Estamos hablando de años 58, 57. Socorro. Amo esta canción. Lo que está sonando, vamos a dejarlo un poquitito. Y mi corazón que aguanta, ni el alcohol me está calmando, pero te sigo esperando. De tu amor soy prisionero, Dios sabrá cuánto te quiero. Solo sé que yo te gusto, llegará el momento justo. Y si no es así, querida, me quedará tan solo este blues. Los bolsillos y ni un puto cigarrillo. ¿Por qué la más, Johnny? Porque cuando yo me siento a componer esta canción, tenía muchas cosas para decir. Entonces había varios personajes en mi vida que tenían que ver. Sí. Y obviamente la primera imagen que tengo en frente a mí es mi esposa. Entonces me empecé a acordar cuando yo andaba atrás de ella, ¿verdad? Y dije, te voy a hacer una canción de aquella época. Claro. Y fue por ahí. Fue ¿Anduviste por ahí. Mucho atrás de ella? ¿Se hizo rogar un poco? Y se hace rogar, sí. Se hizo bastante rogar. Bueno, una mujer que hoy me sigue dando vuelta la cabeza. Entonces, obviamente en aquella época mucho más porque... se hacía rogar, ahora ya no tanto. Estamos hablando con Johnny Tedesco, hablando, y recién estábamos haciendo justamente esto, de empezar a pensar el rock nacional, cuándo comienza, en qué décadas comienza, cómo eran en esos momentos escuchar música de afuera, porque tengo entendido que el acceso a eso era muy complicado, ¿o no? ¿Cómo te llegaban a vos? ¿Cómo encontrabas ese material para escuchar? Sí, bueno, era un asiduo buscador de bateas, empezamos por ahí, como todos los chicos. Asiduo. Sí, todos, algunos. Sí, bueno, yo me crié entonces en un barrio muy rock and rollero, muy de zapatillas y vamos a buscar discos. ¿Cuál era? Yo nací en Mariano Achino Boluapí, eso pertenece a Drago, Coglan y Villurquiza, ese sector. Y siempre me crié por ahí, un poco de Saavedra también. Tenía muchos amigos que eran fanáticos, así muy melómanos, muy musicólogos, y sobre todo en Belgrano, que yo paraba mucho ahí también. Entonces, ¿qué hacíamos? teníamos una onda de decir, bueno, yo voy a tal lugar, a tal casa, yo voy a la otra, voy a la otra, y empezamos a dividían el trabajo. Claro, claro. La cuestión era llegar a algo. Nunca sabíamos qué buscábamos. Claro. Hacia, que nunca sabíamos qué íbamos a encontrar, perdón. Uh-huh. Pero sí sabíamos qué buscábamos. Claro. Y ahí empecé a encontrar cosas que me parecieron fantásticas. ¿Y existían relaciones con, perdón, sí, recordás qué? Recuerdo haber visto un disco de Tony Sheridan. Ajá. Entonces, un amigo mío, Fernando Bermúdez, que es baterista, inclusive tocó mucho tiempo conmigo, integró a Barón Rojo en España, uh-huh. Me dice, che, estos tipos, ¿escuchaste esto? ¿Qué onda tiene este batero? ¿Qué onda tiene este violero? Decía, ¿no? Y el bajista, qué sé yo, que después fueron los Beatles, mirá vos. ¿Entendés a dónde iba? Claro. Era tanto el olfato de andar buscando y tratando de encontrar siempre algo que te pusiera up arriba, claro. ¿Verdad? Y sé que estaban relaciones con quienes vendían esas cosas, digo, porque también he leído por ahí que eran casi padres musicales, ¿no? Sí, no, ellos... O grandes hermanos. Porque además, eran. Como te conocían, ¿sabes? Viste que en los barrios todos se conocen, sí. Ellos, por ejemplo, entraban una novedad y decían, esto es para los chicos de allá, esto es para la señora Tita, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Entendés? Viste, estaba la gente que le gustaba mucho en aquella época, el jazz, el foxtrot. Entonces, el tipo, cuando entrábamos nosotros, decía, ah, chicos, y si acá en el barrio me van a matar. Pues nosotros le poníamos al palo, al mango, todo. Genial, genial. Una época muy linda. ¿No escuchaban jazz? Digo, porque los primeros músicos del rock argentino, el rock nacional, muchos venían de jazz. Muchos. Es más, muchos no solo venían escuchando, venían tocándolo. Y creo que tuvo mucho que ver que la virtuosidad de ellos propició la facilidad, porque si hubiera sido una cosa improvisada, a ver qué tocamos y aprendemos los tres primeros tonitos y sonamos clink clink, no hubiera tenido tanta trascendencia. Pero ya eran tipos que tenían bastante espalda, que si tocaban tres tonos es porque querían y no porque no, solo no, podían. Por supuesto, esos tres tonos sonaban de 10. Imagínate cuando zapaban, entonces ya había un handicap en eso, en estos músicos. Johnny, ¿cómo conociste a Elvis? Elvis me pegó la cabeza, me la rompió, me lo sigo haciendo. Elvis, recuerdo, yo era chico, tendría, no sé, 9, 10, 8, no recuerdo. Uh-huh. Y escuchaba muchos discos. Mi casa fue una casa muy musical. Toda mi familia fue una casa musical. Mis tíos, mis tías, todos. Donde iba tenían combinados esos viejos, sí, aparatos enormes. Donde como ponían muebles. Muebles, exacto. Claro. Eran muebles enormes, hiperlustrados, todos muy lindos. Claro, ahí escuchaba muchos discos. Y hasta ese momento yo venía escuchando Smith y sus pelirrojos, Ray Conniff, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que escucho Elvis, dije, no, a ver, ¿qué es no esto? Lo puedo creer. Claro, me mató. No podía creer que alguien se expresara de esa forma. Uh-huh. Y yo también, el primer impacto fue, dije, es un negro. No, no era. Uh-huh. Obvio. Entonces, creo que fue Don't Be Cruel y Heartbreaker, o sea, No Seas Cruel y Hotel de los Corazones Destrozados. Una cosa es escuchar a Elvis, que ya es impactante. Sí. Ver esas patillas, ese jopo, digo, ¿cuál fue la reacción? Porque digo, más allá de su estilo musical, la imagen era muy fuerte, imagino, para la época, debía ser casi punk. Bueno, la virtud de Elvis, más allá de su condición artística musical, era el look. La virtud del personaje tan viril, parado y muy muy seductor. Yo creo que son pocos los personajes como Elvis que seducen hasta los hombres. O sea, el tipo bien parado era lo que uno quería ser. A ver, ya me expliqué mejor. Era lo que uno quería ser. Un tipo muy cool, cómo usaban las camisas con los cuellos levantados, las patillas, como bien dijiste, el jopo. Ese había algo en la mirada también, ¿no? La mirada era había petrificante. Algo en la mirada, loco, sí. Claro. Además, cuando vos entrabas, yo recuerdo, siempre lo tuve como un morocho que hasta que lo veo en colores y me senté, dije, no puede ser, tenía ojos celestes. Claro, tenía ojos azules. Y no se le veía en blanco y negro, increíble. ¿Podemos escucharte haciendo algún temita de Elvis, el que quieras? Sí. tears in the lonely street. Heartbreaker, do you love me? Get so lonely, baby. You live so lonely. You live so lonely to die. Castellano. Desde que me olvidaste, un nuevo lugar encontré. Que queda aquí en medio una calle donde solo yo me hallé, mi baby, estoy, estoy muy solo, baby, estoy tan, tan solo, donde muy triste moriré. Well, it's one for the money, two for the show, he get real and I go, can't go, and don't you step on my blue suede shoes. But you can do nothing like a hop on my blue suede shoes. But you can numb me down, step on my fleece, slither my name all over the praise. But do nothing, what you gonna do? Honey, hold on my shoe, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do nothing like a hop on my blue suede shoes. Oh yes, I'm so blue, blue, blue shoes. Blue, blue, blue, blue shoes. Zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul. Ya no puedo bailar sin mis zapatos de gamuza azul. Elvis Presley por Johnny Tedesco. Johnny, habíamos, me habías contado cómo fue, nos estabas contando cómo fue ese primer momento en el cual entraste, grabaste, no sabías que le estaban grabando, la cosa empezaba a pasar, a empezar. ¿Cuándo llega la fama? ¿Qué ocurre? Porque después llegó la fama entera con toda la palabra fama así como en mayúscula, ¿no? Y letras en marquesina. Sí. Bueno, empiezan a aparecer los acosos. Ya no podía salir a la calle. Ya no podía ir a tomar un café, ya no podía ir a jugar al fútbol, ya está. Se había terminado todo eso, no lo podía hacer, porque tenía guardia en la puerta de mi casa de chicas con tijeras que te querían cortar el pelo. ¿Por qué el pelo? Y no sé, era un souvenir que querían. Se ve que tenía el jopo muy largo, mira, no sabes cómo lo extraño. En realidad me daba la sensación de estar casi prisionero, pero bueno, era un poco el precio que había que pagar. Yo no lo sabía, pero con el tiempo te vas dando cuenta que es así. Y es muy lindo, porque en el fondo te sentís a un metro del piso, muy querido por la gente, sobre todo por las chicas, así que bueno. Mientras todos los chicos tenían que laburar a lo perro para tener una amiguita. Se ríe, perdón. A mí se me caían, ¿viste? Entonces, bueno, si bien no tenía el tiempo de estar con todas, algunas, claro. Bueno, digamos que lo pasaba bárbaro. Estaba pensando en otro en el grupo que integraste, los Red Caps. Sí. Que estaba Palito Ortega, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos de esa época, los Red Caps, pero pensaron en los Blue Caps de James Vincent. Vos sabés que fue un poco así. Ese soy yo que traigo la guitarra. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué chiquito que era! Los Red Caps nacen como una cosa de estar así como acá en esta mesa. Nosotros nos encontrábamos todas las tardes en la compañía grabadora y zapábamos y nos pasábamos temas. Y empezamos a tocar y hacíamos temas nosotros. Entonces un día pasa el director artístico y dice, ¿qué están haciendo? ¿No? Estamos haciendo algunas cosas. ¡Qué bien suena! A ver. Y le pasamos un par de temas y dice, ¿por qué no piden en el estudio? Y nosotros dijimos, ¡yeah! Claro, imagínate, ya éramos todos consagrados, ya teníamos todos discos de oro. Entonces nos metimos en el estudio y empezamos a grabar. Así nacen los recaps, no fue una cosa buscada ni planeada. Y además era un poco la sátira de lo que nosotros percibíamos de rock mexicanos o de rock, ¿te acordás? De los Wonderful, los Teen Tops, entonces, y el pasito, todo ese tipo de onda, ¿entendés? La verdad, voy a apagar el teléfono. Vamos a escuchar un poquito la Red Cap, así, bueno, la gente lo conoce, ¿no? Quedo solo, ahí comienzan las preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Thank you. decidido, chiquita. No visitarte en tu casa. ¿Está Palito Ortega? Sí, teníamos Palito Ortega en batería, en bajo Nicky Jones, guitarra y guitarra, Lalo France y Johnny Tedesco. Y eran momentos así súper divertidos, dijiste recién. Muy. Era tan divertido que no nos queríamos ir del estudio. Amanecíamos ahí y terminábamos comiendo pizza al mediodía. Era una cosa loca. Pero salía con onda, ¿vos sabés? Porque era tan espontáneo, tan fresco, que no tenía ningún prejuicio. Entonces salía así como se grababa. No había retoque, no está mal, vamos a hacerlo otra vez, no, ahí viva, pum, y salía. ¿Y Palito tocaba la batería de siempre? ¿Cómo fue que terminó tocando la batería en ese momento? Bueno, Palito, según cuenta él, cuando empieza a girar, después que se va de Tucumán, se engancha como ayudante de batería de una bandita que se llamaba Carliños y su bandita. Entonces él se hace amigo del baterista y empieza a girar con ellos, ¿entendés? Y le enseñó batería, que era escala. Uh-huh. Y este señor, que un glorioso baterista, le da la oportunidad, y cuando él ya estaba por retirarse de la banda, le dice, no, ahora que siga Neri, se llamaba Neri Nelson, y sigue Neri tocando la batería. Así que, bueno, de ahí viene. ¿Y después de eso, qué sigue? Después de esa experiencia, ¿qué fue lo inmediatamente que vino después tu vida? Vino mucha televisión, ajá, mucha película. Es verdad, actuaste en varias películas. Varias, sí. Algunas. ¿Y eso también lo descubriste como algo que te gustaba, ser actor? Como Elvis. En general, uno siempre sueña con estar en el cine. Sí. ¿No? Desde el que no hace nada al que está en esto, en la música o en cualquiera de las artes. Sí, es cierto, hay algo de eso. Y, qué sé yo, tengo que confesar que no era lo mismo que hacer televisión. O sea, era más largo, más tedioso, una toma. Sí, tedioso como para pararte ahí en ese adjetivo y quedarte. Y en esto, verdad, sí. En verdad. Esto es increíble. ¿Y esto cuándo vino? Ah, tenemos acá a nuestros propios dealers de música. El señor Guillermo Cabezudo, que es nuestro productor. Te felicito, Guillermo. Sí, mira. No lo tengo, no sé dónde lo sacaste. No, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Escuchás hace mucho? Vamos a escucharlo un poquitito y nos contás qué es. Dale. Hola, ¿qué tal? Saluda a los muchachos de este plan, que hoy aquí les haremos pasar un momento muy feliz. Hola, ¿qué tal? Saluda a los muchachos de este plan, que hoy aquí les haremos pasar un momento muy feliz. Es la presentación del programa del Club del Clan. Mira, te voy a contar la verdadera historia de esta música. A ver. Esta no es la presentación del Club ¿no? del Clan. No, es anterior. Mira. Es el mismo elenco con el que nace el Club del Clan. Sí. Nosotros, antes del Club del Clan, sí, hicimos un programa que se llamaba La Cantina de la Guardia Nueva, sí, en Canal 11. Por eso dice Tele, toda esa onda que tenía, Tele 11 y toda esa onda. Entonces, aparece esta canción que la compuso Palito con Dino Ramos y no recuerdo quién más. Sí. Y nos metimos en el estudio y la grabamos. Y quedó como característica del programa y de muchos de separadores de programa en el canal mismo. Mirá. No, ¿y hacía cuánto que no escuchabas esto? No, desde esa época, yo no sé de dónde lo sacaron. Lástima que no tenemos una cámara de fotos cerca. Las caras, sí, los gestos. No la vio venir. No. Libre albedrío, algo que quieras tocar ahora, lo que se te cante. A ver, no sé. Yeah. Él canta blues en un boliche, zona sur de Avellaneda, con una guitarra vieja y un vaso de ginebra. Él canta blues y corre sangre por sus venas. No gana mucho por lo que hace, tan solo unas monedas para el viaje. No le interesa a los políticos que andan por el mundo, y aunque el amor lo ha traicionado, su corazón no es un helado. Él canta blues y corre sangre por sus venas. Dale un buen vaso de ginebra y lo que quiera para vos él cantará. Vamos, Alan. Pero eso a él no le interesa, porque sabe que el dinero compra muchas cosas buenas, pero también compra basura. Él canta blues y corre sangre por sus venas. Dale un buen vaso de ginebra y lo que quiera para vos él cantará. Johnny Tedesco en vivo en Nacional Rock Noticias. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos recién? El cantante del blues. Uh-huh. Es una canción en colaboración también con Fernando Goin. Está dentro de este nuevo disco. Disco que sale este mes. Este mes. Se presenta este mismo mes. Recordemos la fecha y el lugar. 28 de mayo, hotel. Teatro Colonial. Teatro Colonial de Avellaneda. Esto es en la avenida Mitre 141. De nuevo, sábado 28 de mayo. En el teatro mismo se pueden adquirir las entradas. Y si no, entrando en tuentrada.com o por teléfono al 4533-5533. ¿Por qué a vos te sale mejor que a mí? Porque lo estoy leyendo, hombre, por eso. Cuando supe que íbamos a entrevistar a Johnny Tedesco, pensé... Primero me puse a estudiar, desde ya. Y después... Muy bien. Sí, es, corresponde. Como corresponde. Y después pensaba en ese sketch que está en Peter Capusotto y sus videos, que hay un personaje que se llama Violencia Rivas, que parodia todo lo que era la estética del Club del Clan. Yo no sé si alguna vez lo viste, y si lo viste, ¿qué es lo que te pareció? No, no lo vi, pero me comentaron, así que no te puedo decir nada hasta que lo vea. No tengo la menor idea. En ese momento, digamos, el momento en el que sucedía, digamos, había que, o sea, había, a ver, algún tipo de general, algún tipo de polémica, había veces encontradas, había gente que estaba en contra por alguna razón que te hayas enterado, ¿o no? No. No. No, no, no. Esto sucedió de manera vertiginosa. Uh-huh. y de cómplice fue toda la República Argentina. Uh-huh. Nosotros, para tener idea de lo que estaba sucediendo, ya hablando del Club del Clan, ojo, porque creo que más allá de que todos éramos consagrados y teníamos una buena carrera hecha, ese programa era un poco lo que mostraba de las nuevas pandillas. O sea, sí. Era un grupo de pibes, todos jóvenes, que querían expresarse, y a través de la música era la forma más fácil, por lo menos para nosotros. Pero a la vez era la más divertida, porque uh-huh. podíamos explayarnos como queríamos y no había ningún impedimento en sí. esto. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Que no tenés la dimensión de lo que está pasando. Sí, realmente nunca no la tenés. Hasta que, como nosotros nos tomamos todo en joda, los productores, en un momento entre corte y corte comercial, sí, me dicen, vengan a la calle. Nos sacan a la calle, a la avenida San Juan, y cuando salimos, miramos, y no hay un auto en la calle, no hay gente caminando en la calle. Entonces me dicen, ¿ven esto? Sí, esto es lo que producen ustedes. ¡Wow! Entonces entramos al programa y seguimos haciendo el programa. Uh-huh. Pero era lo mismo que jugar a, qué sé yo, Argentina-Brasil, viste que no queda nada en la calle. Es una, sí, cosa impresionante. Sí, registró 50 puntos de rating. Sí, sí, sí, muchas más. Sí, sí, sí. Fue una cosa increíble, realmente. Pero eso propició que se afianzaran los estilos de cada uno de, sí, todos los integrantes, sí, y pudieran transitar después en cualquier lugar. A mí me tocó enseguida viajar, sí, a través de los discos, uh-huh, siguiendo éxitos en otros países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, todo esto, hasta México, Estados Unidos. La verdad, es un privilegio, ¿viste? Yo soy bien agradecido. Claro. Nos quedan 4 minutos del programa, Sony. ¿Te podemos escuchar de nuevo cantando una canción, la que quieras? Uy, ahora sí que no sé. No sé si me ocurre. A ver. Coqueta. ¿Coqueta? Ah, pero menos mal, Alan Federico. No aguanto tu presumir, ni tu manera de ser. ¿Por qué te portas así? Haciéndome muy sufrir. ¿Cómo? Que te pintas, que te peinas, que ya no te aguanto más. No, no seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta. No seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta, no resisto más. Ve cuando salís a pasear, insinuante su andar. A todos gustas mirar, haciéndome a mí sufrir. Ay, ay, ay, mi nena, que te pintas, que te peinas. Y ya no te aguanto más. No, no seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta. No, no seas tan coqueta. Ay, no seas tan coqueta. No resisto más. Ah, de celoso la quería con el batón y la escoba, no la dejaba maquillarse. No la dejaba, ¿no?, ni mover. A ningún lado. Johnny Tedesco, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias también vos, Alan. Vamos a repetir este próximo sábado 28 a las 9:30 en el Teatro Colonial de Avellaneda, en Avenida Mitre 141. Se está presentando Johnny Tedesco con muchas canciones, muchas nuevas. Muchas de los éxitos y las, exactamente, nuevas. Uh-huh. Muchísimas gracias. Festejamos 50 años de rock and roll, sí, de este rock del tontón que hablábamos al comienzo del programa. Y se gracias ponen a bailar ustedes, como locos todos, seguro, ¿no? Seguro, los vamos a tener que atajar. Muchísimas gracias.